caminando en el mismo lugar. No todo lo viejo te lleva al final. A veces la trampa no está en lo que duele, sino en repetir lo que ya no se mueve. Abiertas que no se ven más. Si buscas con ojos de tiempo atrás, no todo se cura con seguir intentando, si siempre lo haces del mismo lado. Rompe el ciclo, sal del ayer. La vida no espera, que no quiere ver. No es el caos ni la suerte el motor, es pensar distinto, es tener valor. No es tropezar lo que hace mal, el no cambiar nunca, eso sí te va a matar. Ciclo, sal del ayer. La vida no espera, quien no quiere ver. No es el caos ni la suerte el motor, es pensar distinto, es tener valor. No es tropezar lo que hace mal, el no cambiar nunca, eso sí te va a matar. Ni la suerte el motor, es pensar distinto, es tener valor. No es tropezar lo que hace mal, el no cambiar nunca, eso sí te va a matar. Pensar distinto es tener valor, no es tropezar lo que hace mal, el no cambiar nunca, eso sí te va a matar. ¿Rompes?